Espero que pongan atención. Espero que pongan atención. Porque a continuación. Algo especial, ¿saben? Algo especial, ¿saben? Muévelo, muévelo así. Muévelo, muévelo así. A mí me gustan las mujeres, sobre todo si me dan placeres. No me importa si me miran los demás, con cara de te llevaste mi vieja. Si no te gusta lo que digo, ha de ser porque no cante contigo. Primero camina antes de volar, luego prepárate para aterrizar. Hola muchacha, ¿cómo estás mami? ¿Sabes quién llegó? ¿El papi? W-O-R-D-O, soy uno de los tantos que aquí el movimiento empezó. Desde el 9-3 he llegado mami, ya saben, quitándoles el estrés. Me gusta rimar acerca de cosas guapas, como tú y tu carro, el Mercedes. Dime bien qué quieres, qué se te antoja hacer, qué prefieres hacer esta noche, bailar sobre el coche. Cuánto dinero anoche me derroche, en realidad no me importa eso, mami, ya sabes que ese cuento no me lo trago. Mejor ven e invítame un trago, fumemos cigarro habano bien relleno de esa cosa que me pone boom. Ey, mami, muévelo así, tú ya sabes que me gustas. ¿Por qué te pones en ese lugar, mami? Mejor acércate a mí, mami. ¿Por qué te digo, mami? Porque me encanta como luces, mami. Muévelo, muévelo así. Muévelo, muévelo así. A mí me gustan las mujeres, sobre todo si me dan placeres. No me importa si me miran los demás, con cara de te llevaste mi vieja. Si no te gusta lo que digo, ha de ser porque no cante contigo. Primero camina antes de volar, luego prepárate para aterrizar. You know the done, loves the ladies, everything clean, sitting on Mercedes. What? What you think that I should do? Should I treat your girls to a cup or two? Or should I just kiss your pretty face? Do you mind, can I take a taste? Nah. You can see the done in the club, surrounded by lovely hoes, all that fuck. What, baby? Freestyling, every day. What the fuck? Smoking hay, okay. You know the done, loves the ladies. Everything clean, sitting on Mercedes. I love a woman in the clean ass bars, when they pass drop top and fancy cars. So what's up, baby? So what should we do? Should I thought I'll tell you that I was cool? Nah, should we go straight to my room and play around so you can fuck me good? What, baby? Freestyling every day, AP. A mí me gustan las mujeres, sobre todo si me dan placeres. No me importa si me miran los demás, con cara de te llevaste mi vieja. Si no te gusta lo que digo, ha de ser porque no cante contigo. Primero camina antes de volar, luego prepárate para aterrizar. Entonces, ¿en qué quedamos? Chica guapa, hermosa, mami quiere ser una diosa. Para mí esta noche en la cama, mañana sabrás por qué mi nombre reclamarás. Toda la noche en acción, mami, véndame pasión, que yo solo busco diversión. Sabes, esta canción te la dedico solo a ti. Me encantaría estar haciéndote el amor en la mañana cuando es indispensable. Que me pongo bien cachondo y mi cuerpo arde, mi sangre hierve. Mami, ya sabes que me encanta cuando besas mi frente. Luego de ahí te bajas más, un poco más del ombligo. Tú sabes dónde está esa cosa que me gusta que la acarices bien. Me encanta cómo lo haces, mujer, porque no te dejas llevar. Ya sabes, podemos ser dos juntos a la vez. Ajá, fundir el cuerpo, porque tú sabes que a mí me gustan las mujeres, sobre todo si me dan placeres. No me importa si me miran los demás, con cara de te llevaste mi vieja. Si no te gusta lo que digo, ha de ser porque no cante contigo. Primero camina antes de volar, luego prepárate para aterrizar.